dulce para que olvidemos las penitas y aliviemos ese corazón. Esta sangre es correntina, vengo para lo que usted mande. Cantaré toda la noche para que olvidemos las penitas y aliviemos ese corazón. Yo sé que quiere bailar, pero no se anima. Ritmo de candombe, usted necesita. Sangre es correntina, vengo pa' lo que usted mande. Cantaré toda la noche para que olvidemos las penitas y aliviemos ese corazón. Esta sangre es correntina, vengo pa' lo que usted mande. Cantaré toda la noche para que olvidemos las penitas y aliviemos ese corazón.